Sí, ayer estuvimos la presencia de la senadora Magdalena Odarda y acompañada por un equipo de trabajo que venían a presentarnos este proyecto que están llevando adelante para poder lograr en algún momento el tren del Valle, el tren de pasajeros del Valle, que una todo el Valle y bueno, y también como un sueño a largo alcance poder tener el tren que nos una como otrora con nuestra capital. Realmente apoyamos esta iniciativa, el crecimiento que han tenido nuestras localidades en cuanto a cantidad de habitantes amerita agregar medios de transporte. Tenemos hoy desde lo más simple que es el taxi, el transporte colectivo y por supuesto que teniendo la infraestructura de las vías, poder contar como hoy tenemos en pequeña escala este tren que une Cipolletti con Neuquén, poder pensar en ampliarlo realmente creo que es importante que lo tengamos en agenda. ¿La idea sería explotar Chichinales? Y la idea sería explotar Chichinales como para unir el valle completo, es un poco lo que ha plantado la senadora, y desde ya que le hemos brindado nuestro apoyo para ir desde ya, también apoyo tanto a este proyecto como trabajar de distintos ámbitos que cada uno podamos para que ojalá podamos convencer al gobierno nacional para que pudiéramos tener una inversión de estas características.